Pasamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro denuncia que las sanciones de Estados Unidos impiden a los venezolanos obtener tratamiento médico. El mandatario destacó que los barcos con medicamentos quedan parados en los puertos y en este sentido señaló que el país bolivariano sufre un bloqueo naval comercial. ¿Cuántas cargas y barcos que traían medicina, alimentos e insumos han parado en los puertos? ¿Cómo se da el mecanismo de persecución financiera, comercial y naviera? Venezuela está viviendo ahorita lo que yo califico un bloqueo naval comercial. En este contexto, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social denunció que las sanciones de Estados Unidos amenazan la vida de los más vulnerables en Venezuela. También instó a la ONU a que ayude a levantar el bloqueo económico. También nosotros como Fundalatin, y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos 3 años, hacerle un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empiece a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana, especialmente contra los sectores más vulnerables, los niños, las personas con alguna discapacidad y las mujeres, que son las que se sienten afectadas ante esta situación.